La contrafigura, una aventura en Sonora. Habla de teatro, es lo que ella adora. La contrafigura tan segura de estar lista. Sale al escenario para ser artista. Esto es La Contrafigura. Bienvenidos, queridos oyentes, a otro programa más de La Contrafigura, una producción de Sonora UC3M. Me acompañan Cristina Cifuentes. Muy buenas. Y nuestro técnico, Miguel Cardete. Para comenzar este año, hoy tenemos la suerte de estar acompañados de tres miembros de la compañía teatral La Mancebía, que reestrenan en Madrid su obra Miranda de espaldas al ciprés, los días 6, 7 y 8 de febrero en la sala Ex Límite. Alejandro Navarro es su director y dramaturgo. Bienvenido. Muchas gracias, chicos, por acogerme. Y como parte del elenco nos acompañan Arancha González, que interpreta a Dorcas. Bienvenida, Arancha. Hola, ¿qué tal? Y Lidia Ruiz, que sobre las tablas es Águeda. Un placer tenerte en La Contrafigura. Igualmente. Para comenzar la entrevista, queríamos preguntarte, Alejandro, por el proyecto de La Mancebía. La fundasteis Laura Roitz, Ana Borrás y tú en el año de la pandemia. ¿Cómo os afectó el confinamiento en vuestro proyecto creativo, digamos, y si este reto supuso un aliciente para seguir adelante y crear más? Realmente el nacimiento de La Mancebía, pues eso supuso un retraso en cuanto a productividad y realización como de diferentes proyectos con esto, precisamente por el tema de la pandemia, porque esto se planteó como 2 o 3 meses atrás, justo de que nos encerraran. Y al final nosotros lo que queríamos hacer con eso era hablar de varios temas que nos preocupaban, temas comunes que nos interesaban dentro del arte, hablar pues es un poco desde el cuerpo, desde las inquietudes que tenemos todos socialmente como nuestra generación y que nos anclan a generaciones pasadas. Y precisamente ese parón que tuvimos a cuenta del confinamiento nos sirvió para parar, pero sí que para planificar qué es lo que queríamos hacer realmente. A día de hoy, mis compañeras, las cuales también formaron parte de Miranda en sus inicios, actualmente residen en Barcelona, tienen una sede de La Mancebía allí, están trabajando en paralelo en otras producciones, también en audiovisual, y la verdad que son dos personas a las que guardo muchísimo cariño y con las que adoro trabajar. O sea, digamos que eres tú el que se ha quedado más en Madrid y la otra parte está en Barcelona, que está muy bien tener también aliados en Barcelona en el mundo teatral. Sí. Además, Alejandro, has estado en proyectos teatrales como La Joven Compañía y audiovisuales, además de haber escrito el tríptico 3 puñados de tierra bastarán para enterrarme. Y las obras, que no sé si voy a saber decirlo, Uac y Tupananchiscama. ¿Bien? Eso es. Sí. Que nos corrija el director, que para eso está aquí. Sí. Está perfecto, Marga. Gracias. ¿Cuál es el secreto para crear tanto? Wow, pues no sabría decirte. O sea, creo que al final es tener inquietudes y querer tocar varios palos. O ser un genio también, ¿no? No, a ver, yo creo que radica más en una cosa como de querer tocar varios palos, de querer dentro del mundo de las artes, que ya de por sí es complicado la autogestión, el autoproducirse. Sí. Creo que cuando tienes inquietudes y tienes hambre de saber y de hacer y de constituir una red de teatro y de cultura con la gente con la que quieres trabajar, es tener esos ciertos puntos en común que hace que tú quieras crear y producir de una forma muy concreta. Al final, lo que hago a través de los textos es hablar en cierta parte de mí, pero a la vez en absoluto. O sea, muchas cosas parten de la ficción, otras no, pero son temas que me preocupan y que creo que son bastante universales y que nos atraviesan todos independientemente de la generación a la que pertenezcamos. Bueno, Arancha, eres actriz, bailarina, performer y podría decir muchas otras cosas más. Y has trabajado, entre otros, con Angélica Liddell. ¿Cómo te toma ser tan polifacética? ¿Y qué cosas que aún no has hecho pues te gustaría hacer en un futuro? Sí, pues realmente a mí es que me gusta tocar como todos los palos. Entonces, me gusta abrirme a todas las oportunidades que me van viniendo, Y, jolín, realmente creo que estoy en el camino en el que me gustaría estar, ¿no? Como todo esto del teatro más físico, de la performance, y luego, pues yo qué sé, sobre todo trabajar con un círculo cercano y un círculo de amigas, yo creo que realmente es una de mis grandes motivaciones y lo que me hace un poco seguir adelante dentro de este mundo tan complicado. Yo creo que sí, crear como unas redes y poder seguir construyendo con las personas a las que admiro y con las personas con las que me gusta trabajar, que realmente son pues mis amigas y la mancebía. Y yo creo que sí, eso y todo lo que vaya viniendo, la verdad. Que justo lo estábamos hablando Marga y yo antes, que ¿sí? Claro, estar en salas, empezar en salas también así, en salas como El Límite, te da luego esa trayectoria para llegar también un poco más a lo que es la escena, y en vuestro caso, que yo creo que nosotros vamos el sábado a verla ahora porque no la pudimos ver la primera vez, pero yo creo que va a ser una obra de cara al futuro que va a ser mirada dentro de en el centro de la escena contemporánea española, creo. No te lo digo porque estés aquí delante. ¡Qué presión, chicas! Pero creo que, hombre, es que ahora estamos viviendo este momento, no se puede hablar de una cosa que... Claro. Pero creo que con vistas al futuro, creo que va a ser una obra que va a estar dentro del centro... contemporáneo español, creo, en mi opinión. Muchas gracias. Pero bueno, eso ojalá. Era... Y además te preguntaba lo de polifacética, te decía que eras polifacética porque creo que la obra también es muy polifacética, uh-huh. Y creo que vosotras le dais eso a la obra. Sí, o sea, lo bonito de la obra es que al final cada una de nosotras tenemos como nuestra pequeña cosa que podemos aportar. Yo, por ejemplo, estoy un poco más enfocada en el cuerpo, pero luego, por ejemplo, Lili y nuestra compañera también, Paula Girona, se encargan un poco más de trabajar con la voz. Entonces, como que yo creo que lo bonito de la obra es que cada una podemos aportar como una pequeña parte para construir un todo y trabajar cada una un poco desde nuestra forma. Necesito tiraros otra florecita respecto a lo de las salas pequeñas, estos grupos independientes. Yo no soy conocedora del teatro, pero sí que he sido muy aficionada, y entonces me da la impresión que en estas salas pequeñas y estos grupos pequeños realmente lo que hacen es forjar actores. O sea, cuando sales un poco de la historia mediática de todo este éxito y tal, es realmente cuando se forja, cuando se hace un actor de verdad, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros de esto? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque no solo te toca ser actriz, te toca ser tramoyista, te toca ser el que lleva la producción, te toca ser el técnico de luces, tocas todos los palos y te das cuenta de verdad dónde está el trabajo. Y efectivamente, o sea, que no tienes alguien que te trae el agua. Claro. Cuando tú a lo mejor llegues, por ejemplo, por decir un caso, Matadero, Nave 10, que podéis estar perfectamente ahí, vamos, yo voy a ser impulsora de eso. Pero aparte de ese tema, cuando tú ya estás, por ejemplo, en un teatro como sea Nave 10, Matadero, tú te das cuenta de que hay una persona que te está poniendo un agua, de que te está bajando una luz, que no lo tienes que hacer tú. Y eso te lo da la sala pequeña. Hay gente que directamente llega a la escena, llega a Nave 10 y llegan así, no han pasado por ese proceso. Totalmente de acuerdo. También está muy bien, porque llegan directamente. No, sí, claro. Yo lo respeto, pero creo que hay que saber un poco también lo que es esa parte. Pero puntualizando eso, hay como mucha desmitificación dentro como de la propia industria. Sí, sí, sí, es dentro de la propia industria. De las salas, porque al final, por ejemplo, yo Ex Límite es un espacio que yo estoy súper contento con ello, porque el espacio, lo que es la caja, me parece maravilloso. Y sí que dentro como de todo esto está esta cosa como que se adquiere como roles dentro de... No, porque hay que acceder a ciertos sitios, hay que acceder a tal... Y al final, dentro de este mundillo hay una cosa que es como bastante por estamentos. Hay una cosa como nosotros que estamos forjando un proyecto creativo en colaboración pues con otras compañías que son amigos, que son creadores, que admiramos muchísimo. No tenemos esa facilidad para acceder a ciertos espacios, pero porque al final se monopolizan, y es muy fácil monopolizar en cualquier profesión al final. Y creo que también nosotros nos entendemos muy bien desde ahí, porque no buscamos eso. Creo que lo que buscamos es precisamente porque amamos el arte y porque queremos hacer lo que estamos haciendo, y es muy difícil acceder a ciertos sitios sin que a lo mejor te impongan qué es lo que tú tienes que hacer. Sí. Entonces, ir con nuestro proyecto propio, defendiendo lo que nos apetece, nuestra filosofía, nuestra forma de ver las cosas, hace que también miremos la profesión con otra mirada y que la veamos con muchísimo más cariño. Pues la verdad que de las palabras que has dicho me han gustado muchísimo, porque es verdad que con vuestro propio proyecto tenéis la propia fuerza de decir, claro, esto es propio, hay que defender lo tuyo. Y ellas impulsan mucho lo que es la... Bueno, totalmente, es que sin ellas, o sea, la obra no tendría sentido. Porque, claro, pero es verdad, es que sin claro, esa fuerza que ellas tienen, que el otro, ahora lo estábamos hablando, Miranda... ¿Quién es? Miranda es uno, pero ese uno son ellas también. Exacto. O sea, nosotros somos las encargadas de dar vida a lo que él ha escrito. Claro. Y que dé forma. O sea, y que dé lo que vais a ver el fin. Yo esto también lo he hablado mucho con Irene, con Irene Esteban, que es la actriz que hace de Miranda. Y es que para mí la obra sin ellas, sin las cinco plañideras, la obra no tendría ningún tipo de sentido. Para mí, que el otro día nos dejaron colarnos en un cachito. Puedo venir a un ensayo, sí. Ensayo, y yo lo veía, digo, es que la obra, por mucho tengas una actriz, es que no, la obra no... El conflicto no está sin ellas. Exacto. Porque ellas muchas veces son el conflicto. Correcto. O lo poco que he podido ver yo. Tanto con ella como entre nosotras. Exacto. Entonces, claro, es también un propio círculo dentro, ya no de la obra, sino dentro de ella. Entonces, eso es. Te vas enganchando, Marga, sí. Cuando ya vayamos a verlo, pues ya. Sí. Yo estoy deseando que veáis la obra y yo verla también. Ah, sí, pero es como también. Que ya me la imagino yo en mi propia cabeza, igual me la estoy inventando yo de una manera así, pero por ver el ensayo me he creado mis propias paranoias que tengo yo en la cabeza y es como, yo necesito ver esto. Y se me ha creado, de verdad, que se me ha creado la necesidad de ver la obra, y me pasa pocas veces, pero que qué guay. Mucho teatro, claro. Y veo algunas cosas muy malas, pero se me ha creado la necesidad. Estoy deseando que llegue el sábado. Claro, es la función de teatro. Pero bueno, que nos enrollamos, vamos a ver. Pregúntales algo más a estas Lidia, plañeras. En tu formación y en tu carrera aunas un perfil musical y también escénico. Impartes clases de teatro en colegios e institutos. Cuéntanos, ¿cómo fue la evolución de estudiar música a querer componer y tocar para obras de teatro? Pues a ver. Yo desde pequeña, pues ya sé, mi madre ya vio que ahí, que esta chica a la universidad a estudiar filología inglesa no iba a ir. ¿A qué chicha, dijo? Claro. Entonces, pues esa señora vio visión de futuro y dijo, la voy a apuntar a música. Y allá que fui, estudié música. Toco la flauta travesera también. Y en el bachiller de artes pues descubrí el teatro. Y dije, ¿cómo yo fusiono esto? ¿Qué hago? Estudié teatro, algo de teatro musical y pues hasta el día de hoy. Fusionando gracias las a la madre cosas. De Lili por apuntarla. Sí. La queremos. Sí. Ana, te queremos. ¿Cómo se llama tu madre? Ana, te queremos. Un gran saludo a Ana. Sí. Ana. Mira, se llama como mi madre. Pues otro saludo a mi madre porque me da la gana. ¿No te saluda a la madre de Cristina? Sí. Claro que sí. Y hasta el día de hoy, que ahora pues en Miranda hemos fusionado teatro y música, que es muy importante. A mí es que me encanta. Para mí la música en el teatro es muy para importante. Mí también. De hecho, como haya una obra que no haya música, yo me enfado. Claro. O podéis reír, pero a mí me da mucho ver música en una obra. Es para mí que es muy importante. Hay algo ahí que te da la música que no, igual a veces las palabras no te lo dan en ese momento. Es muy importante para el proceso de creación, yo creo, y también para poder entrar dentro de cada... Yo me acuerdo que cuando estábamos como configurando el personaje de cada una de ellas, le decía esta canción concreta para ti, esta tal. Entonces, para mí, dentro del proceso creativo, además, había una cosa como de esta canción, Lidia, la tienes que escuchar tú. Esta canción, Arancha, tiene que ser para ti. Y desde ahí vamos a partir a un punto. De hecho, son canciones que asoman un poco dentro de la obra también. Y me parece como muy interesante, además, durante todo este proceso, porque como ha dicho Arancha antes, contamos también con otra de las cantantes, de las plañideras cantantes, que es Paula Llerona, que le mandamos un beso, y al resto también, a Raquel, a la otra Paula, a Irene, a todas. Y pocas veces pasa esto de que realmente eres consciente de que el trabajo no es tuyo propio. O sea, mi trabajo no tendría sentido si no hubieran hecho lo que ellas han hecho, realmente. Cuando uno está, porque siempre tenemos ese conflicto como de actor, guionista, dramaturgo, productor. Como atender a separar, ¿no? Claro, y de repente también de decir, vale, es mi producto, lo veo con una mirada bastante sesgada de decir, no sé si es bueno lo que estoy haciendo. Pero cuando yo, por ejemplo, vi las primeras veces que ensayábamos las canciones con las chicas bailando y las chicas cantando, se me saltaban las lágrimas porque es que era impresionante las primeras veces que hicimos eso. Y creo que se tradujo bastante en escena, o sea, ya, no os queremos hacer mucho spoiler, pero lo que es la entrada de... A mí me da igual que de me lo Miranda, lo que es la entrada de Miranda generó que la gente hablara mucho. Y eso es de las partes de las que yo más orgulloso estoy. De la ¿que obra. Hablara mucho, de, te refieres, después de ver la obra? Sí, o, que nos comentaron que era de sus partes favoritas, sí, de la obra. No, pues estaremos atentas, Marga. Y coincidía que es una de las mías y dije, qué bien, se ha visto esto. ¿Y la música es propia o tenéis alguna? Hay adaptaciones de muchas cosas de artistas que me han atravesado a mí a lo largo de los años, pero tenemos cosas bastante variopintas que también creo que tienen que ver mucho como con mi universo, porque en ese sentido yo soy una persona bastante rara. Entonces, creo que nos hemos juntado un sí, grupo, nos hemos juntado unos bastante, cuantos. Nadie somos raros, claro. Total. Y pues eso, tenemos canciones desde Zahara, que pasan por Rodrigo Cuevas, también tenemos cositas de Raúl Refri, y todo el universo pues oscila entre canciones eso de los años 50, 60... un tecno de Vivaldi. Sí, son cosas como que de repente en mi cabeza creo que tienen sentido, lo intento exponer y las chicas tienen tanta confianza ciega que me dicen, vamos a hacerlo. Aunque de primeras dicen, vale, pero luego la verdad que en ese sentido no ha habido queja por su parte. No, sí que ha habido momentos en los ensayos de que sí que ha sido confiar total de Navarro, exponernos sus locuras y su cabeza a nosotras de la mejor forma posible, y nosotras diciendo, wow, vale, a por ello. Y cada día de ensayos era a ver qué se le ha ocurrido. A ver con qué viene este hoy. Para esto, y la verdad que no dejaba de sorprendernos y no sé, y nosotras pues de entregarnos a esas ideas. Pero es muy bonito, o sea, lo que estamos escuchando aquí de vosotras es muy bonito cómo habláis del director, de esa. Claro, también influye que tenéis una amistad, pero aún así, si no tuvieseis la amistad, se nota que habláis en la parte profesional de cómo le hacéis caso, pero no por eres mi director, yo soy la actriz, sino porque dame que necesito esa relación de director. Claro. Y a veces no se tiene así en el teatro, no, esa no, relación de director absoluto. Y de actriz. Y por eso yo creo que precisamente se ve la unión entre vosotros. O sea, se puede apreciar sin ver la obra, porque yo no la he visto. Y hay amistades visto en ensayo y se que, ve. Se han formado dentro de la claro, propia producción. Claro, eso es súper bonito. Yo, por ejemplo, tenía ciertas redes con algunas de ellas y demás, pero, por ejemplo, a Raquel, que interpreta a Nazaret, yo no la conocía antes de empezar el proyecto. ¿Yo? Y fue quedar con ella un día y yo me enamoré completamente de ella y dije, ella tiene que estar en este proyecto. Y a día de hoy es una de las personas a las que más admiro, junto con todas las chicas, porque han puesto en pie este proyecto y tenemos una amistad plenísima. Y lo mismo con Paula Girona, hacía muchos años que no nos veíamos, habíamos trabajado anteriormente y de repente me vino su nombre a la cabeza y fue como, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres? Y me parece como muy importante tejer estas redes, lo que hablábamos un poco antes, de ese núcleo de personas que creemos que podemos tener los mismos intereses. Y me parece bonito que converjan eso, porque vamos, o sea, yo tengo muy claro con quién quiero trabajar a día de hoy y es con la gente con la que yo estoy formando mi propio proyecto. Y lo que comentabas antes, si el día de mañana viene un proyecto más grande, yo sé a quién voy a querer llamar directamente, si me dan la oportunidad de hacer algo más grande, de que nos den pues es una residencia, nos dieran de repente pues algún tipo de beca, algún tipo de financiación, yo sé a qué personas tendría que llamar. Y eso también me parece bonito, tejer ahí el núcleo. Vamos a escuchar un trocito de la protagonista, que hoy no ha podido acompañarnos, pero esta maravillosa gente nos ha pasado. Así que, Miguel, por favor. Ahora uso tus vestidos como alfombra y he roto todos y cada uno de los discos que guardabas en la alacena. Sé que te gustaban, pero el hecho de tenerlos cerca implicaba que me respiraras las espaldas y forjaras en ellas la letra escarlata, al rojo vivo. Ni sé, ni tengo intención de conocer quién vino el día de tu entierro. Padre, seguramente no. No sabemos si se lo tragó la tierra. Debe ser tristísimo ser la menos querida de todo el cementerio. Aunque de decir que a ti siempre te gusta. Bueno, después de escuchar esta voz que tiene la protagonista Irene, yo es creo que fuerte. Es un acierto porque tiene mucha fuerza esta persona. Solo con su voz ya se nota cierta fortaleza. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la obra, que es una obra sobre la identidad, el amor materno-filial y las relaciones de dominio patriarcal y eclesiástico. Una mujer que ha renunciado a su identidad y se reúne con su madre en el cementerio 3 años después de su muerte. En su diálogo con ella la acompañan 5 plañideras Tiene algo del ritual griego por la muerte, pero ¿qué influencias o elementos del teatro griego están presentes en la obra, Navarro? Pues yo, por ejemplo, para mí ha sido muy importante comprender la obra desde un principio como una elegía. Al final es un duelo que ya está pasando y sobre todo la función que tienen, que cómo funcionan las chicas, porque a día de hoy, por ejemplo, en el teatro griego teníamos la función del coro. A día de hoy, como está comprendido el teatro y con las herramientas que tenemos, el coro griego no tendría ningún tipo de sentido en el teatro actual. Y había ciertas cosas de eso que a mí me llamaban y me atraían también dentro de la comedia del arte. Esas funciones como que han ido estando en desuso precisamente porque parecían que eran completamente prescindibles por el avance propio del teatro en sí, me parecía bonito rescatarlas. De alguna forma. A mí te lo pregunto porque la importancia del coro en las obras contemporáneas ahora a mí me está como llamando mucho la atención. Y es verdad que esta generación, no sé si lo habéis visto vosotras también, chicas, yo tengo también compañeros que pues, amigos, colegas que escriben también textos y estoy viendo que están metiendo coros, por ejemplo, un coro de 30 camareros o coros. Y creo que se ha perdido la importancia del coro. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo también una cosa y creo que voy a meter al coro porque digo, mira, pues a lo mejor por influencia de Miranda voy a... Lo tenía pensado de antes, pero digo, igual meto al coro, porque creo como que esta generación de ahora, o el teatro contemporáneo de ahora, está intentando recuperar ese coro griego que se había perdido en el teatro. Total, y creo que hay una necesidad de ser escuchado en eso, sí. Y creo que de ahí nace, ¿no? Porque eso, al final el coro está desvirtuado de lo que realmente era su función, pero creo que hay una necesidad por parte de la gente que estamos escribiendo, que lo estamos performando, de ser escuchado, y cuantas más voces haya para gritar lo que queremos contar, creemos que puede calar mejor. La cosa es cómo lo maquillamos y cómo hacemos que eso entre dentro de un lenguaje y un universo. Pero es que os dais cuenta que se tiene que trasladar lo que está sintiendo una persona a día de hoy en la sociedad, que se tenga que trasladar esto a una obra de teatro, el no sentirse escuchado, que se tenga que trasladar a, en mi opinión, creo que es eso, ¿eh? Y total. Creo que has acertado y has dado, no sé qué pensáis vosotras, pero... Creo que es un punto de partida que creo que se está notando. Y los creadores están empezando de ahí también mucho. Totalmente. Al ser escuchado, no me estás escuchando. Y por eso se está trasladando también a los textos teatrales, ¿no? A mí me parece súper interesante volver un poco al origen del teatro, ¿no? Tal como estaba configurado, creo que cumplía en ese momento la función para la que estaba previsto. Entonces, volver otra vez a evocar aquellos tiempos me parece súper interesante, sobre todo en esta sociedad pues así un tanto extraña e impersonal y sobre todo con una falta de comunicación. Entonces, lo que decías, Alejandro, esto de oír todas esas voces me parece interesantísimo en el teatro. Seguimos con otra pregunta. ¿Cuál es el papel de la maternidad en la obra y qué representa para vosotros la madre de Miranda? ¡Oh, wow! Vale, si queréis responder esta primero vosotras, chicas, desde dentro. O sea, sí, me parece como interesante escucharos porque me interesa. aquí todos venimos a aprovechar, ¿eh? O sea, al final el eje de la obra no deja de ser un poco la madre de Miranda y todo gira en torno a eso. De hecho, la escenografía está también creada para que todas giremos alrededor y encima de esa madre que no está, pero sigue estando muy presente y como, aunque pasen los años, todavía nos tenemos que seguir enfrentando a nuestra propia madre, a sus recuerdos, a las personas que nos han hecho ser las personas que somos ahora mismo y cómo eso nos arrastra al final durante el resto de nuestras vidas y que es algo que de forma inevitable tenemos que llevar siempre dentro de nosotras, ¿no? Entonces, para Miranda, desgraciadamente o afortunadamente, es algo que le sigue acompañando y en la obra es un punto de inflexión para ella para intentar romper un poco con esa carga maternal que lleva arrastrando un montón de tiempo y una ruptura también de eso. Pero sí, yo creo que al final es eso, es el eje de la obra. Que luego a partir de ahí nacen un montón de cosas más, ¿no? Porque al final lo es todo una madre y descubrimos el personaje gracias a ella y a través de la madre también. Sí, el esfuerzo de Miranda de volver a ver a su madre. De en cierta manera, de decir, voy a visitar a mi madre. ¿Por qué? Pues nosotras lo desvelamos en la obra de teatro. Yo a nivel personaje, no sé si lo hablo yo alguna vez esto contigo. A ver. A nivel personaje, yo cuando construí el personaje, me imaginaba a la madre yo como un ser que no podía tocar. Sí, yo, eso, ¿eh? O sea, a nivel de mi personaje, cuando lo veáis, pues igual lo entendéis mejor. Por todo el arco que lleva esa niña, yo la tumba la toco poco. O sea, yo era algo que como personaje decía, yo tocaría a mi madre en este momento. De hecho, no toco mucho la tumba. Es algo que a nivel personaje me generaba conflicto. Pues eso, respecto, conflicto y cómo abordo yo el ir. Y pues yo creo que es muy interesante ese desarrollo de a la hora de ver a una madre. Uh-huh. Y cómo la ve Miranda a través de nosotras. Porque cada una, claro, tenemos un enfoque diferente de lo que es la madre. Sí. Total. Y como que está, pero no está, pero realmente está. Sí. De no estar hace que esté mucho. O sea, como que hace que esté como más presente todavía. Sí. Sí. Qué fuerte lo que decís. ¿Le podríamos llamar miedo o respeto? Porque, claro, entiendo que hay que ver la obra por... También cada uno tendrá su propia... Claro, ¿no? Claro, cada conclusión. Una tiene su motor. Yo creo que vale. El respeto viene del miedo un poco. Uh-huh. Entonces, sí. Como que no son dos cosas que se puedan separar, sino como que todo viaja desde esas dos emociones. Sí, haciendo referencia a una frase que dice Cosima en la obra, una de las plañideras, justo antes de entrar Miranda, dice: una siempre puede rechazar el linaje, pero nunca escapar del pecho de su propia madre. Y creo que resume bastante bien esto. Sí. Y para cada una de ellas está muy bien lo que habéis dicho. Es que literalmente es eso, es el motor que cada una, porque una se acerca más desde el miedo, otra se acerca más desde el respeto, otra se acerca desde el asco. Y también es válido, porque cada relación es diferente. Y cada una de ellas representa una cosa y es igual de lícito y todas convergen en Miranda. Por eso Miranda tiene esa propia complejidad. Dentro, y esa contradicción, porque él no para de contradecirse todo el rato. Es que es muy profunda esta obra, Navarro, ¿eh? Soy muy pesado. Eres muy pesado, tío. Total. Yo le digo que tiene que dormir más. De cualquier forma, para bien o para mal, ¿cómo influye la figura? O sea, ¿qué, cómo es tan vinculante ese papel de la madre, ¿no? Y la verdad es que me parece muy curioso esto que comentáis. O sea, no me atrevo a tocar la tumba. O sea, es miedo, es respeto, pero a la vez es, pues no sé, hay una dualidad, ¿no? Uh-huh. Pasas de la atracción al odio, del odio al amor, ¿qué sentimientos más profundos? Y por eso me parece que la obra tiene mucho interés, ¿no? Porque es un tema fundamental y que además nos marca mucho a todos. O sea, ¿cómo es la figura de la madre, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo tiene que ser una buena madre? ¿No? ¿Cómo tiene que ser una buena madre? Y una buena hija. Y una buena hija, efectivamente. Uh-huh. Me parece el tema interesantísimo. Lidia y Arancha, ¿cómo construisteis vuestros personajes? ¿Fue un proceso colectivo o más individual? Lidia se está riendo ya, ¿eh? Miedo me da. Yo me estoy riendo, sí. Pero porque este señor me da el texto, ¿no? Yo lo leo. Y digo, madre mía, ¿y ahora cómo hago esto? Claro, yo voy a los ensayos y tú empiezas a probar. Aparte de que nos mando trabajo para casa, investigamos nuestra propia vida, fantástico. Yo los empiezo diarios. A hacer cosas. Sí, nos mando unos diarios. Eso de los diarios luego ya nos contamos un poquito. Y yo empiezo a hacer cosas y digo, bueno, pues yo voy a los ensayos. Y hubo un ensayo que yo dije, madre mía, no me hice nada. Esta persona no me hice nada. Y le pregunto, por favor, si me paso, dímelo. Y me dice, no, yo quiero más. Pues nada, pues ha salido lo que ha salido. Esta chica, que está un poco desquiciada, mi personaje está un poco, que no sabe lo que hacer, la pobre, un poco torpe. Pero desde el jugar e investigar un poco de dónde venía yo personalmente, este personaje que, entre comillas, es el más joven, Pues ha salido esto y he encontrado muchas cosas que, tanto con, entre comillas, mis hermanas, las plañideras, y Irene, que parecen frívolas en escena, pero a mí, como actriz, como personaje, por dentro son jodidas. O sea, porque lleva una carga detrás que en momentos se puede ver, pero en otros no. Entonces, a mí eso me ayudó un montón. Tuvimos una sesión de improvisación, que no sé cuánto tiempo estuvimos ese día, que fue impresionante, porque cada una desde su personaje no había texto. Estábamos solas en un espacio y convivíamos. Y aquello fue impresionante. Ese día... Os íbamos a preguntar justamente cómo ha sido el proceso de construcción del lenguaje corporal, pero bueno, que estás aclarando ahora perfectamente. Bueno, y eso ya cada una ha construido su personaje como con su visión de él. Uh-huh. Luego ya la aprobación de si te has pasado, si no, es suya. Pero... Claro, yo creo que Navarro, ¿no? Estabas intentando probar que sí. Salía a lo mejor de... Sí, o sea, yo tenía bastante claro que por dónde quería que tirara cada una de ellas. También por eso fue una oferta directa a cada una de ellas para realizar el papel. Pero a mí es que me parece muy importante, claro, yo también soy actor, aparte de dramaturgo. Uh-huh. Y a mí como me gusta crear es desde la permisividad, en el sentido de traer una propuesta, de dejarte probar. Porque desde ser un inquisidor creo que no se consigue nada. Y a mí me parecía muy interesante que las chicas trajeran su propia propuesta también, y yo con eso tener herramientas, porque es mi labor como director. Uh-huh. Yo no tengo que decir, no, tiene que ser así y punto, porque lo digo yo. Eso me parece, para empezar, aburrido, y para un proceso creativo me parece lo peor, porque no das pie a hacer un laboratorio escénico, a hacer estas cosas. Y jugar también un claro, poco, ¿no? Y es a mí lo que me parece interesante. Entonces... Claro, yo también peco mucho de eso, de que me enfoco mucho, y es verdad que muchas veces no doy notas cuando estoy metido mucho en algo, pero me parece muy, muy, muy interesante. O sea, eres una más. Sí. ¿No? Es que yo creo que de una forma también es una... En cualquier momento nos quita el vestuario y sale, ¿eh? Espero que no tenga que ocurrir eso para empezar, pero me parece como muy importante. Y ahora también cuentas tú, Aran, como esto, pero el proceso, por ejemplo, a mí de los diarios me parecía muy importante, porque yo les pedí a cada una de ellas que escribieran unas entradas de diario desde su personaje los días antes de conocer a Miranda o desde la infancia, para ver un poco y en qué, desde la realidad individual de cada una, cómo convergen en una realidad colectiva, ¿sabes? Para que desde la realidad de cada una de ellas, cómo construimos una realidad colectiva de unas supuestas hermanas plañideras y cómo conviven entre ellas. Y resultó curioso porque había coincidencias, había cosas completamente diferentes, pero todo eso se supo reubicar en una cosa que a mí me crea vivencia contigo, y ya no solo con el director, sino entre compañeras de escena hay un vínculo. Y eso me parece muy interesante. Me parece muy interesante lo de el diario. Hmm. Sí, eso porque construyes... Es una propuesta tuya. Sí, o sea, hay que construir el personaje. Nada, tenéis que guardar esos diarios para luego publicarlos. Yo los tengo guardados. Los tengo todos guardados. Yo siempre pensando en negocio, me encanta. Está todo guardadito, sí. Según la propuesta de la obra, ¿desde dónde y cómo hay que luchar contra el abuso, el silencio y la impunidad? Pues yo creo que desde el teatro es una muy buena forma de luchar, la verdad, porque se da una voz a cosas que en forma general no se tiene o no se puede tener. Y también es que desde el teatro yo creo que te da como una especie de telón que te hace en cierta forma como... separarte un poco de eso para poder contarlo desde otro sitio. Entonces, no sé, yo creo que somos un poco más valientes cuando lo estamos haciendo desde otra perspectiva, de no soy yo contando estas cosas, estoy dándole voz a cosas que a lo mejor a mí también me pueden percutir o que sí que van conmigo, pero como que sí que ahí se abraza cierta distancia, aunque también se acoge, ¿no?, como de forma muy, muy cercana, pero yo creo que sí, el tenerlo desde otras palabras y desde otro punto, y también, por ejemplo, la forma en la que escribe Alejandro, creo que refleja muy bien los problemas y muchos pensamientos que podemos haber tenido muchas de nosotras, de una forma tan bonita y tan poética que hace que sea mucho más sencillo, ¿no? Aunque pueda parecer como mucho más complejo, ¿no?, esta forma de comunicar, al final yo creo que hace... no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí, perfectamente. Vale. Sí, o sea, de hecho es una respuesta que no había pensado yo, pero me ha encantado que digas desde el teatro. Sí, es como que sí, te distancia, sí, pero, a la vez no. No. Sí, pero el teatro es eso, te da eso, ¿no? Exactamente, claro, sí. Y también te aporta palabras, ¿no?, que a lo mejor yo no hubiese sabido sacar nunca de mi cabeza, y de repente lees el texto y dices, jolín, es que justo esto es lo que me hubiese gustado a mí decir, o yo he pensado esto en algún otro momento, y poder decirlo y poder, sí, manifestarlo es muy importante. Qué bonito. Sí. Sí, o sea, a mí me parece como muy interesante y necesario abordarlo desde ahí, o sea, también, o sea, aludiendo a la obra, Miranda y las plañideras dicen, nada existe si no es nombrado. Y es que tiene tantas frases buenas que está muy bien, es verdad. Y a mí eso me parece muy importante, porque creo que ¿cómo se combate? Luchando y dando voz. O sea, no callándose. O sea, yo creo que ya bastante nos silencian en varios aspectos de nuestra vida socialmente. O sea, vamos enfilados hacia un futuro completamente atroz. ¿Y cómo podemos escapar y luchar contra eso? Desde el arte. Desde el arte, porque también es un lenguaje vehicular para que nosotros podamos coger esa desgracia, ese pesar que tenemos todos de vivir muchas veces y de encontrarnos, pues, con miedos, con enfrentarse a una madre, con problemas entre hermanas, para decir, es la forma que tengo yo de poder hacerlo y dar voz a algo que a mí me apela, pero que realmente yo solamente soy un canal. Y eso me parece muy bonito, porque ahí convergen las actrices o actores con el director. Y cuando eso no encuentra un punto, un nexo en común, un proyecto no funciona. Porque no se entiende, por muy bueno que sea. Sí, si no se entiende, no funciona. Claro. ¿Os identificáis de alguna forma con Miranda, vosotras? ¿O no? Que puede ser que no, también, perfectamente. Eso le daría también su papel. Yo personalmente creo que sí. Y yo creo que todas las mujeres o todas las personas, ya simplemente por el hecho de tener una madre, podemos identificarnos con Miranda de alguna forma u otra. Y es que al final Miranda es un personaje tan complejo que de alguna forma encuentras algo en lo que poder agarrarte y poder decir, uff, si es que a mí también me ha pasado eso, o yo también he vivido eso, o simplemente empatizar, ¿no? Que es muy fácil empatizar con ella, porque ella se abre de tal forma que lo echa todo, entonces lo ves y es que lo tienes que coger de, ya sea de una cosa o sea de otra, pero yo creo que eso es lo bonito del personaje, que es que tiene tantas aristas y se muestra tanto que en cualquier cosa yo creo que tú puedes sentirte identificada con ella y que representa muchas cosas. Vosotras como actrices en la obra, ¿hay momentos en los que os sentís identificada con ella? ¿Entráis, salís? ¿O hay partes en las que directamente no os identificáis con ella, como actrices dentro de la obra? Desde el personaje, desde imagino, vuestro, ¿no?, personaje, claro. Ah, desde el personaje. Desde el personaje totalmente, sí, porque sí. Al final, por ejemplo, hay una frase que dice mi personaje en la obra, que es, todas somos una y todas somos tú. Que al final es claro. Eso, entonces todas nos sentimos identificadas con Miranda. Y además, como Miranda hace un viaje durante toda la obra, y cada parte representa, yo creo, que un trocito de todas nosotras. Sí. Entonces, sí que hay algunos momentos en los que yo no me puedo sentir tan identificada con Miranda, pero es que sé que una de mis compañeras es justo el momento en el que más cerca está de ella. y luego hay otros momentos en los que estoy yo muy cerca de ella y otras de mis compañeras están muy lejos de ese momento, pero eso es lo bonito, que como que al final nos entrelazamos todas y viajamos como un poco todas juntas y es como una balanza, ¿no? Ahora tú, ahora yo, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Es un rito también la obra, ¿no? Sí. Tiene mucho de rito, ¿no? Sí. Navarro. Sí, sí, sí, sí, sí. Somos un poco aquelarre. Sí. Bueno, un poco no somos. Somos un aquelarre entre todas. Pero también complementando lo de Arantxa, que igual no en este momento vital te identificas, pero sí en el pasado o igual en tu futuro, llega un momento en que dices, joder, me ha pasado esto. O, ¿y si a mí me pasa? ¿Qué hago? Entonces, pues yo que sé, que el público salga haciéndose preguntas al ver esas situaciones, aunque aún no te haya pasado, ojalá no te pase ninguna. O sea, pero que el público salga como removido y haciéndose pues estas preguntas que nos estáis haciendo a nosotros y que se las lleven a casa, también es como un logro. Sí, y luego yo, por ejemplo, al final como actriz también veo a Miranda y digo, uff, es que a lo mejor dentro de unos años soy Miranda. Soy ella. Complejo. Sí. Wow. Sí, sí. Es muy complejo. Sí, porque apuntando lo que dicen ellas, a mí lo que también un poco el feedback que yo he recibido de la gente que vino a ver la obra, al final lo que a mí me interesaba como una protagonista central es hacer un antihéroe. O sea, Miranda no es buena persona y ella es consciente de que no lo es. Eso no quita que se pueda justificar por qué ella se comporta así. Pero ella no, ella es un antihéroe y es una cosa que me parecía muy interesante porque ella critica la crianza desde un sitio y la época infantil de un niño, los infantes, tiene un parlamento muy complejo y muy duro acerca de lo que es para ella la infancia. Entonces, para ella tiene mucho sentido, por ejemplo, decir, si yo he vivido una infancia que ha sido horrible, mejor que no nazcan más niños. Yo promulgo que no nazcan más niños porque así no van a sufrir. Ella, de hecho, hay una frase que dice el personaje de Arantxa Dorcas, que dice, a veces los niños son más felices en una caja de cartón que durante su crianza. Y eso tiene mucho sentido y radica en toda esta cosa de, me identifico con lo incómodo. Y lo hablábamos mucho al principio del proceso de creación, de la gente puede venir y sentir dos cosas, o sentirse identificado con esta mujer, o que literalmente les parezca la peor persona que han visto en su vida y no empaticen. Y ambas está bien, porque eso habla de la sociedad que tenemos. Sí. Y me parece igual de válido, porque no es una obra para todo el mundo y está bien, no todo tiene que ser para todo el mundo. Pero yo creo que también hace como un poco de descubrirte, ¿no? Que a lo mejor tú puedes pensar que eres la mejor persona del mundo, que eres fantástica, que has sido una hija estupenda. Y de repente como ver a alguien hablar de esta crueldad y de estas cosas como tan feas, ¿no? Como hablarte que no quiero que nazcan más niños, ¿no? Que es algo que nosotros asociamos a una persona pues que es mala o que no está bien. Y no sé, como que yo creo que dentro de todos nosotros al final sí que existe como esta pequeña maldad, ¿no? Que yo creo que es innata y que a lo mejor dices, uff, pues es que yo en algún momento he podido llegar a pensar esto, ¿sabes? Es que es verdad. O de decir cosas tan crueles como de desear a tu madre muerta, ¿no? Que lo escuchas y dices en plan de, joder, qué fuerte, yo no creo que nunca haya querido esto en absoluto, pero es que sí que es cierto que se despierta como algo, pues eso, muy natural del ser humano, de estas pequeñas maldades que tenemos todos y que cuando lo escuchas a alguien te choca, pero creo que una pequeña parte de ti dices, revísate. Es que a lo mejor en algún momento yo he sido también esto, ¿no? O he podido llegar a pensar esto y que eso pues te hace ser mala persona o simplemente te hace ser humano o de repente despierta algo, ¿no? De que, pues se me desmonta ahora todo lo que yo creía que de buena persona que era y de repente te encuentras, ¿no? Con esta parte un poco más vil que existe dentro de ti. Entonces yo creo que Miranda se atreve a ser esa persona y a decirlo. Ahora que su madre está muerta, claro. Claro, es otro punto de partida, es porque está muerta. Claro. Exactamente. Porque la obra empieza con Miranda en el cementerio. No. ¿No? La obra empieza... Si no lo puedes aclarar. Sí, la obra empieza... Es que, claro, no la hemos visto, Claro, para mí era muy importante como el hecho de... Bueno, la obra empieza con las plañideras esperando a que llegue Miranda. Vale. Es una especie de esperando a Godot, pero en este caso Godot sí que llega. Y llega a aparecer. Es como ese personaje que se menciona en la casa de Bernarda Alba, ese Pepe el Romano que al final sí que acaba apareciendo. Es que yo no he querido entrar en esta parte, ¿vale? Porque también una de las cosas que veo es que nuestra generación es muy lorquiana. ¿Por qué será? Porque yo también lo soy, pero... Claro. Pero es que yo, cuando te he dicho que esta obra puede ser que esté dentro del centro de la creación contemporánea dentro de unos años, para mí ya lo estaba a partir de ahora. El sábado cuando la veo ya sé que va a estar, pero bueno. De cara a unos años, creo que va a pasar lo mismo, porque tiene personajes muy femeninos también, como la casa de Bernarda Alba. Tiene un personaje que no vemos en escena, como Pepe el Romano. Y a mí eso me ha recordado, sin ver la obra, otra vez repito, me ha recordado mucho a eso. No sé si lo tiene, me si parece maravilloso ha sido esa o sí. No. No digo que sea... Que esté siendo una copia de lo que es eso, no, pero claro. Sí que veo que somos una generación, me incluyo, lorquiana. Claro, y mira, yo esto lo he hablado mucho con compañeros y de hecho ayer lo hablaba con Irene justo y tenemos que reconciliarnos con esa parte nuestra de que todo está inventado. Sí. Todo está inventado. La cosa es cómo tú lo pasas por tu canal, cómo lo reinterpretas y cuál es tu visión de esa cosa. Nos tenemos que quitar esa cosa de no vas a inventar. O sea, no vas a ser la persona que hizo la rueda. O sea, eso es prácticamente imposible porque todo está inventado, todo el mundo tiene historias preciosas, pero claro, al final lo que contaba Lorca sucede a día de hoy igualmente, pero igual que lo que contaba Ibsen, que lo que contaba cualquier dramaturgo. Y hay dentro de este universo, a mí me parece muy curioso, porque mucha gente me había dicho lo de Bernarda, y es verdad, pero no era mi referencia. Entonces al final pues vuelves inconscientemente como algo a lo que admiras y eso me parece todavía incluso más bonito. A mí me parece muy bonito. Sí, eso. O sea, yo he tenido otras referencias, otros universos que hemos ido trabajando y demás, pero sí que es verdad que desde el principio nunca estuvo presente la casa también. De Bernarda Alba. Nunca, la verdad que ya. nunca hablamos de muchas referencias, pero esa... Pero claro, no. Yo no, eso nunca... no lo sabía. Pero y que converja ahí, porque no eres la única persona que nos lo ha dicho. Y me parece precioso, porque volver ahí a algo de una forma inconsciente creo que hace que muestres que realmente amas esa cosa. Me parece pues precioso. Sí. Hombre, lo que es evidente es que el perfil, evidentemente, yo he pensado al principio, cuando he visto un poco la sinopsis de la obra, ¿quién no se imagina en esa tumba, en esa muerta, a Bernarda Alba, lógicamente? Claro. Si hay una representación de madre represora, a todos nos viene a la cabeza Bernarda Alba. Sí. Pero es lo que dices tú, Alejandro, todo está inventado, o sea, no hay nada, o sea, y tampoco tenemos que tener la necesidad de volver a inventar algo, o sea, no somos el ser tan humano importantes. En su trayectoria no somos tan importantes y esos perfiles han existido y van a seguir existiendo. Y yo respecto a lo que has dicho del tema de la madre, de esa culpa, de deseo a mi madre muerta, es importante también, yo lo veo desde una perspectiva desde otra edad, ¿no? Entonces hay que quitarse la culpa. O sea, quizá es muy sano para nosotros realmente decir lo que pensamos, aunque aquel pensamiento sea horroroso, eso te sana. De alguna manera. Y entonces también nos tenemos que quitar la culpa. Es que, o sea, la culpa es una cosa tan cristiana. Claro, es pensamiento cristiano a tope, claro. Pero claro, habría que saber si en un contexto no cristiano tendríamos la misma culpa. Creo, podría ser. Eso daría para... Es que forma parte un poco de la conducta humana, ¿no? Pero eso que dices sí que es cierto, es horroroso, ¿no? O sea, decir, yo quiero a mi madre muerta, me ha amarrado la vida, quiero a mi madre muerta, pero a lo mejor también hay que decirlo, porque eso te sana, ¿no? Entonces... No verbalizar, decir, las verbalizarlo cosas. Y sobre todo el teatro pues un poco tiene esa función, o sea, el teatro te remueve, te, ¿no? Y entonces te hace reflexionar, te lo enseña, ¿no? Efectivamente, es que entonces es el mejor en espejo ese, que tenemos en ese, el teatro en mi esa opinión, parte, ¿eh? me parece súper interesante. Y ¿cuál sería vuestra parte favorita de la obra? ¿Tenéis alguna parte que de alguna manera os toque? Bueno, me imagino que hay muchas muchas partes, ¿no? Porque lo poquito que hemos visto del texto son mensajes o son así como muy, muy impactantes. ¿Pero hay alguna parte que de alguna manera os impacte más? Yo no sé si impactar, pero con respeto a Irene, Irene te quiero, el prólogo de las plañideras a mí me parece fantástico, me parece fascinante. Cómo se ve en un cachito de tiempo tan pequeño, cómo son ellas, qué relación tienen. Que luego complementan el personaje de Irene, pero me gusta ese universo que se crea al principio. Uh-huh. es mi parte favorita. Sí, yo también pienso que el prólogo es muy, muy importante y además como que yo creo que a nosotras como actrices nos ayuda también muchísimo a entrar dentro de la obra y ahí es donde más se pueden ver como las conexiones que tenemos unas con otras y entonces es lo que empieza como ya a florecer, ¿no? Para lo que sigue de la obra, pero yo en general disfruto mucho también de los momentos en los que no estoy haciendo nada y puedo simplemente ver a Irene decir esos parlamentos y ver cómo habla y porque de verdad me cala. Entonces como que es momentitos de poder disfrutarla a ella como espectadora también, pero dentro de la propia obra, que no tengo muchos momentos de esos, porque sí que es verdad que estamos como todo el rato moviéndonos y todo el rato haciendo cosas, ¿no? Pero el momento en el que puedo parar un poquito y realmente ponerme a escuchar a Irene y lo que me está contando, ahí lo disfruto mucho porque me pongo un poco en posición de espectadora. Qué guay. Sí, yo secundo lo que decís. O sea, para mí es también un poco difícil como elegir una parte como concreta, pero yo conecto mucho con una parte de la obra que hay una fábula, ¿vale? Y en esa parte hay una fábula que se narra porque una de las plañideras siempre lleva un libro encima consigo. Raquel, ¿no? Raquel, eso es. Raquel y, Raquel, te queremos. Y estás presente siempre. Total. Todo el rato. Y ella necesita apuntar todo el rato para no olvidarse, necesita leerlo, contarles historias. Y de repente se abre ese libro y suena esta fábula que resuena mucho con la historia de Miranda y que para mí, tal cual como se ejecuta, me parece algo como que me modifica y me dice estoy dentro. Realmente esto ocurre en una parte de la obra muy próxima a lo que comentan ellas, pero a mí es cuando digo, wow, o sea, y eso es trabajo vuestro, chicas, realmente, porque hay una cosa de conectar. Sí, porque puede, o sea, te puede gustar algo, pero si realmente vosotras que estáis en las tablas no me lo transmitís, no voy a conectar, ¿sabes? Y yo cada vez que lo veo esa parte me emociona mucho, y eso es curro vuestro, realmente. Bueno, y el texto, que es maravilloso también. Sí, el texto. Gracias. La obra ya se estrenó en Madrid el 31 de octubre, coincidiendo al día siguiente con la festividad de Todos los Santos. ¿Qué sensaciones tuvisteis en el estreno? ¿Qué recuerdos os ha quedado de ese día? Yo tuve unas lagunas. Sí, es un poco... De los nervios. Sí. Fue intenso. Sí, claro, no es lo mismo hacerlo ahora que lo vais a volver a hacer, que ya está hecho, uh-huh. Ya tenéis la base, que hacerlo por primera claro, vez. Claro, era como el vértigo de chicas, estrenamos y de ver qué pasaba, porque claro, no lo habíamos hecho nunca delante de público, primera vez. Todos los fallos iban a ser en ese momento. ¿Nos pasó de todo? Correcto. Ese día nos pasó todo lo que nos tenía que pasar. Como pasa siempre, si es que claro, la pero ley de estreno. Gracias a eso descubrimos también muchas cosas. Es que es donde se aprende. Totalmente. Entonces, estábamos todas ya muy cansadas porque veníamos de unas semanas muy, muy duras de trabajar mucho y ensayar un montón y prepararlo todo. Y no sé, yo lo disfruté tanto que realmente eso es como que lo veo un poco laguna. Como que no recuerdo muy bien sí. Todo, pero me quedo con la sensación, ¿no? Que fue preciosa de ver cómo un trabajo que lleva curándose desde hace tanto, tanto, tanto tiempo, de repente está ahí y tenemos por fin al público, que al final es lo que hace una obra, ¿no? Sí. Si no hay gente que esté ahí presente para verlo, la obra no existe. Entonces, fue muy, muy bonito, la verdad. Sí. Entre nosotras, decir, confiamos, esto va a salir. Sí. Y el afianzar, si no lo haces tú, lo hago yo. O sea, de estar juntas. Yo creo que ahí fue como... Yo es donde... Ya lo traíamos de casa, pero fue donde más nos dimos cuenta de es que sale, es que estamos todas a una... Y confiamos. Y no va a pasar nada porque estamos en nuestro círculo de confianza. Total. Es que eso que habéis creado es tan bonito. Sí. Porque te da la propia confianza. Ya no solo dentro de la obra, sino fuera. Te da seguridad. Como tú como persona. Sí, es muy importante que una actriz confíe en su director y un director confíe en su actriz. Porque yo te veía a ti en los ensayos y realmente, de verdad, Marga, tú porque no estuviste, pero se notaba que tú, pasara lo que pasara, tú confiabas en tus actrices. Y totalmente. Eso es súper importante también para ellas. Sí. Que se equivoquen en un texto. Es súper importante, pero hay directores que no, es como te tienes que... Eso nos ha dado una tranquilidad. Sí. Y se nota. Impresionante. Sí, la verdad que ver a Alejandro tranquilo... Yo creo que el sábado lo notaré. Sí. Por da, fuera. Da tranquilo bueno. Por fuera. O sea, bueno, luego... Pero como espectador... espectadora, sí. Lo tengo que notar por fuera, lo que tú hayas pasado, que será claro. Ojo, tela. O sea, para mí era muy importante mostrarles claro. Esa calma, porque esto es como el que de repente se suelta en medio de la calle y suelta que hay una amenaza de bomba y crea el caos. O sea, si yo de repente panico, genero un clima de desasosiego dentro de tal que no procedía. Pero a mí me pareció como muy importante tener esa relación con ellas, porque es que si no funciona. Y que pregunten, que de repente haya espacio al error, a mí es algo como que me parece muy importante, porque la obra la configuramos todos, yo la habré escrito, pero ya llega un punto en el que ellas conocen al personaje de una forma que yo no la conozco, porque yo escribo desde fuera y conozco sus puntos, conozco sus virtudes, sus defectos, pero al final quienes la vivencian ensayo tras ensayo, función tras función, son ellas. ¿Cómo no yo como director me voy a parar a escuchar qué me tienen que decir? También te digo, si eres actor o actriz y no traes una propuesta, no podemos trabajar. Porque eso es parte del obrador teatral. O sea, tú como actor es tu trabajo hacer traer una propuesta. Y en ese sentido, yo estoy contentísimo aquí con mis chicas. Se nota, se nota. Sí. Se puede apreciar en el ambiente. Otra cosa que te queríamos preguntar, Alejandro, no sé si habéis cambiado... algo del guión, desde la primera vez que estrenasteis a esta. No sé si has modificado alguna parte o... Lo que hemos hecho ha sido engrandecerla un poco. Yo creo que afianzar las cosas que a lo mejor en su día estaban un poquito más disueltas, por así decirlo, porque creo que la verdad que el producto estaba bastante cerrado, pero sí que hemos puesto hincapié en ciertos aspectos para intentar hacer un producto todavía mejor y del que estamos muy orgullosos. Vive contigo eso. Infierno, vivir contigo es un mal amor, y aunque esté enamorada, lo que... Muchas gracias, Alejandro, Arancha y Lidia, por acompañarnos hoy en el programa. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, chicos. Gracias. De nuevo, damos las gracias a Sonora por producir este programa y permanezcan a la espera para el próximo programa. La Contrafigura se despide y recuerden, el 6, 7 y 8 de febrero podrán ver Miranda de espaldas al ciprés en la sala Es Límite. Pues ya tienen un plan para este fin de semana, ¿no, Margarita? Por supuesto. Pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias, Lidia, Arancha. Muchísimas gracias. Y esperemos que vengáis más veces con otra obra. Nosotros pues encantados. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Os esperamos el fin de... Claro sí. Que sí. Esto es La Contrafigura.